En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva emisión radiofónica de mucho más que rock and roll. Lo hacemos con una super mega primicia mundial. Desde Hippies Atómicos nos envía Moncho un adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. Un tema bajo el título de Rockin' Rocka King. Todavía están ahí en plena masterización de su nuevo trabajo. Así que esto es lo que te vas a encontrar en el próximo disco de Hippies Atómicos. Date un paseito por sus redes sociales, en Facebook, sobre todo, donde tienen bastante actividad y donde podrás ir, además de ver, escuchar algo de lo que se espera en este nuevo trabajo discográfico de oiga, que no es proyecto, es Hippies Atómicos. Nos vamos ahora a la isla de Tenerife, allí nos encontramos con los Crack. Tuvimos la oportunidad de hacernos con una copia del CD, bueno, mentira, nos la regalaba el compañero Tony en Tenerife, de esta banda rock and rollera con toques surferos desde la picuda isla de Tenerife, los Crack, Amor Bicho. Soy un bicho feo y raro. diga qué buena calidad y buen sonido tenemos por las Islas Canarias, con un montón de bandas que cada día sorprende más con su música. No hace falta irse a tantas versiones, ni tampoco irse muy lejos para encontrar algo bastante interesante. Aquí lo tenemos en Canarias, no hace falta irte muy lejos. Como decía aquel de apoya el producto local, pues eso mismo. Como decían en La Palma, que apoyarán al músico palmero, que estaban viendo cómo cada día eran bandas y más bandas de fuera, y al local, oiga, que ni por asomo. Cosecha Urbana estarán actuando en la primera edición del festival que se va a celebrar este 30 de julio en Gran Canaria. Hablamos del Lomo Fest, un festival que contará con la presencia, entre otros, de esta banda llamada Cosecha Urbana. La, la, la, la, la, la, la, la. Actualmente tenemos una sequía bastante grande en Lanzarote en cuanto a actividad musical. Son muy pocos los conciertos, al menos dentro de la faceta rock, que nos toca a nosotros y que habrá que paliar de alguna manera porque la cosa no puede seguir de la manera que está, caminando. José y Urbana llegaron a actuar en Agrulla hace unos cuantos años, post-pandemia, también a la pandemia. Esos dos años han revolucionado por completo la escena musical, ya no solo en las islas, sino a todos los niveles mundiales. Ha cambiado esto un poco. Las Ratas estuvieron actuando con PVC, con Diatlov, hace muy poquito tiempo en el Aguere, en la isla de Tenerife, en su isla, evidentemente. Y bueno, pues una buena oportunidad para tomarle el pulso al rock que se está haciendo por esa isla de Tenerife. Comenzamos con los Crack, Gran Canaria, Cosecha Urbana, Las Ratas en Tenerife y esta semana el Más Que Rock también en la isla de Tenerife, en Puerto de la Cruz, una nueva edición que por fin se celebra después de esos suspensos y aplazamientos debidos a la pandemia. Fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe, fumi bebe nos trasladamos nuevamente hasta Gran Canaria, es Callao, ritmo de ska, mucho más que rock and roll, dándole voz a todas esas bandas rock and rolleras de nuestras Islas Canarias y por supuesto más allá. ¿Qué diría el de Moulin, como decía el monigote este de tan polémico ahora por un beso entre dos mujeres en una película infantil? Oiga, que si nos ponemos a ver todo lo sucedido en películas Disney, vamos a estar flipando bastante tiempo. Venga, que nos vamos de hilo musical y nosotros nos queremos quedar con Escallao y su Pleito Insular. Atento, escucha. Yeah. bajo el título de Elixir, Underground Combustible presentaba su segundo trabajo discográfico y que por el momento no ha tenido la oportunidad de presentarlo en directo como debería de ser. Expectantes estamos a ver cuándo esta banda, Underground Combustible, presenta su disco. No creo ni pienso que haya sido ni sea porque no quieren. Alguna dificultad habrá que encontrar por el camino para que este disco no sea presentado. De todas maneras, te puedes ir haciendo con una copia que segurísimo todavía les queda alguna que otra y vas ya memorizando los temas para cuando ese concierto sea realidad. Underground Combustible sonando en mucho más que rock and roll. Me cansé de verlos una y otra. de las bandas más activas en Lanzarote, junto con Infernal Hate, que acaban de regresar no hace pues mucho tiempo de esa gira internacional que la llevó por diversos países europeos. Pero estamos hablando de Ajib, otra de las bandas de aquí, de Lanzarote, que han tenido una actividad musical bastante importante, con bastantes salidas. Justo al término de la pandemia ya empezaban a anunciar diferentes fechas de conciertos fuera de Lanzarote. Aquí, en Lanzarote, ¿cuándo? Pues estate atento, porque probablemente sea más temprano que tarde. Estate al tema, que mientras vas escuchando uno de los temas de allí, no te voy a decir la fecha porque todavía no está pública, digamos, pero que sí van a tocar en Lanzarote, ya te digo yo que sí. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Vinimos a través de Radio Insular de Lanzarote, a Salta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Si salgo me jarto, siempre voy hardcore. Son las dos y me pierden el rastro. Doy asco, me lasco, fue increíble. No sé cómo llego de vuelta al charco, ni cómo llegué de vuelta sin volcar el barco. Vaciando arcas entre orcos, faldas y morbo. En Mordor soy Morgoth, no hay Gandalf que evite que mi oscuridad te parasite. Un folio blanco tormenta mi psique. Así es como lo hago yo, desde que era chico, desde que un micro me excitó y nació Jericho. El toyaco, el rollo se le acabó. Duerme calentito, la buena gente siempre me acompañó. Yo la identifico, venía saliendo a la calle a grabar los bares, sacando rápido el móvil, buscando están virales. Nuevas autoridades, polis de balcón que te señalan culpable de todos los males. Dando la turra, turba de niños en redes. Larga vida a aquellos que comparten memes. Larga vida a los que comparten mis temas. Larga vida, ustedes ya son mis colegas. En mi ser no hay blancos ni negros, hay grises. Humillo, pero perdono como Goku a Freezer. Por detrás hablan y dicen, por delante aplauden como Spass que a Fischer. En el freezer, I call it my fitter. Lo que venite, servite. Mañana Harry se disfraza de Critter. Y andar sigiloso por el Kelly como Snake Eater. No me vale cualquier jefa, yo soy igual y buscando a Eva. Loco, yo quiero esa, aunque ella ya no me quiera. Porque cuando lleva de esa banda acabo de ser cualquiera. La droga en vena. El rapea es droga en vena. Y el beatmaking es droga en vena. Y el scratching es droga en vena. Pero joder, tío. Pero es que ya no sé ya muy bien qué hacerme. Tus para rapear, mezclar y aprender. Escribir, producir y andar en mi ser. Pero nada de esto me dio de comer. Yo no sé ya muy bien qué hacerme. Tus para rapear, mezclar y aprender. Producir y andar en mi ser, pero nada de esto me dio de comer. En el micrófono, serio. Esto es veneno como Fermi y estéreo. Como diría Sicario intenso o Amperio. Hoy me siento Jeff Chelios. Mira la ciudad, tu rapa Gucci. No va a ser que en el micro deje de ser un pussy. Siendo así es normal que te quede. Yo respeto a mis mayores y a los que vienen. Es simple, un sample, un synth. Sin que pierda potencia y tú brinques. Y que al fuck es el afloj, es finter, me afinque. Pa' que esto ocurra en Don Winter, viste. Soy un artista, no un chiste. Y si el estado oprime, delinque. Findes, si ando dormido, pues Jensen y blister. Cuando el insomnio resiste, el puto insomnio es mi compi. Tengo 30 y solo duermo con pills. Y soy el rap, lo que al tenis es Montpils. Yo no tengo Badu ni Tinder. Ella ya sabe cuál es mi timbre. Ha vuelto el puto Harry a la cena con letras obscenas que son droga en vena. Y rapear es droga en vena. Y el beat making es droga en vena. Y el scratching es droga en vena. Pero joder, tío. Pero es que yo no sé ya muy bien qué hacer. Me gusta rapear, mezclar y aprender. Escribir, producir y andar en mi ser. Pero nada de esto me dio de comer. Yo no sé ya muy bien qué hacer. Me gusta rapear, mezclar y aprender. Escribir, producir y andar en mi ser. Pero nada de esto me dio de comer. How far with you punk motherfuckers? How far with you punk motherfuckers? Check it out. Acabamos de escuchar a Harry, un polifacético músico de la isla de Fuerteventura. Militó en bandas como Cuerno Cabra o la que siempre fue su banda, Proyecto Liken. Ahora lleva una historia en solitario, como la acabamos de escuchar ahora mismo. Estuvo actuando a lo bastante grande, podemos decirlo de esa manera, en el Fuerteventura y Música. En Suiza, en Fuerteventura, una auténtica pasada de locura la actuación de Harry en ese festival. Es un poco reconociendo la labor musical de esta persona en su propia isla. Y sin desviarnos del hilo musical que comenzamos con Harry, nos vamos ahora con Hakuna Tanaka, su tema Rebelión. También con una letra bastante combativa y donde hay que tener oído para escuchar lo que nos dice. We'll be right back. cubre a dos bandos. En la primera parte vive para contarlo. Solo pasas de pantalla cuando pasas de escucharlos a todos. Las chicas son guerreras, que no te enteras, que la cosa va cambiando de tornos. No me mires así, que me subes la tensión. Vengo a romper con el kit de la cuestión. No me rindo, somos muchas. No nos mires, ven y lucha. Somos un montón, es más que rebelión. Somos mujeres que luchan por cambiar la situación. No me rindo, somos muchas. Todas juntas en la lucha. Somos un montón, es más que rebelión. Somos mujeres que luchan por cambiar la situación. Si esta es mi partida, mira, hoy la gano. Estoy harta de princesas con el móvil o las llaves en las manos. Perseguidas por villanos, vivas nos queremos, juntas lo logramos. Si juntes poder, porque juntes poder. A mí no me intimida la forma con que me mira. A mí lo que me intriga es que cree que soy su amiga. Si te he dicho que no, ya te estás yendo. Si la ley no me ayuda, ya solita me defiendo. No me rindo, somos muchas. No nos mires, ven y lucha. Somos un montón, es más que rebelión. Somos mujeres que luchan por cambiar la situación. No me rindo, somos muchas. Todas juntas en la lucha. Somos un montón, es más que rebelión. Somos mujeres que luchan por cambiar la situación. A la más firme no crema. Yo soy una guerrera. Minutos de programa, llevamos hasta el momento, no sé si me va a dar el tiempo, que creo que segurísimo que no, de meter todo lo que tengo aquí preparado para esta emisión, así que me voy a saltar un par de bandas y me voy a ir directamente con NDE, banda de Gran Canaria, que sacase un disco este mismo año y que desgraciadamente la banda no lo va a defender en directo debido a su ruptura, separación o como lo quieran llamar. Vamos, que no están en activo ya, pero que nos dejan en legado dos discos. El que fuese defendido, ese sí, en directo en su momento, y este segundo que era como la espinita clavada y que querían sacarse materializándolo en música. El demonio perdido, uno de los temas incluidos en este segundo disco de la banda de Gran Canaria, NDE. We'll be right back. ¿Ves lo que te decía? Un poco he ido trastocando el final del programa para meter la música que tenía al final antes de que terminase la misión de esta semana. Ahora, bueno, oiga, pues llega, vamos a meter a Min Machine, banda que estuvo en uno de los festivales de San Ginés, en el Festival de Rock de San Ginés, el festival que por el momento no se sabe absolutamente nada, solo rumores y más rumores que salen en prensa, pero que no se termina de confirmar absolutamente nada. A ver si en esta semana próxima ya empezamos a ver más claro el horizonte y aparecen las bandas que estarán actuando en esta nueva edición del Festival de Rock de San Ginés. Recordemos, el festival más longevo de las Islas Canarias. 1990 fue el año que apareció por primera vez frente a la Casa de la Juventud de Arrecife, lo que hoy en día es el Servicio Social de Cruz Roja y una medular, carretera medular, que atraviesa toda Arrecife. Pues en aquel momento solo era Rofe y ahí se presentó el primer Festival de Rock de San Ginés en 1990. Y todo viene a cuento porque Min Machine, banda de Barcelona con bastantes toques motorhead, estuvieron actuando en una de las últimas ediciones de este festival. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Jinetes del Mal estuvieron en el último Lebrancho Rock, otro de los festivales canarios con bastantes años a sus espaldas y que siempre ha apostado por las bandas locales y haciéndolo más grande con la presencia de otras bandas de fuera de Fuerteventura, de otras islas y de más allá de nuestras fronteras marítimas, como ese año que estuvieron el Drogas y Tropa Do Carallo. Jinetes del Mal acaban de sonar con uno de los temas incluidos en su segundo disco. El tema es Injusticia Destructiva. Y ya casi nos vamos despidiendo. Nos quedan, igual nos quedan para dos temas más. Yo creo que sí. Vamos a pegar. Nos tiramos ahí de cabeza al monte o a la playa, que con estos calores yo creo que es más factible que no al monte, que hace mucho más calor. Yugular, gritar y gritar, y cerramos mucho más que rock and roll con La Excavadora y su tema Contra el Suelo. No Don't Stop, o sea, del tirón. Lo dejamos sonando y con ello ya pues nos despedimos hasta septiembre, porque el mes de agosto, oiga, que hay que tocar un poquito de parón. No para coger impulso y seguir más rápido, sino no, vamos a ir con la misma línea de siempre, sino que agosto, oiga, que hace mucho más calor y uno quiere tomarse unos días de tranquilidad radiofónica. Así que, gente, nos vemos, nos escuchamos a partir de septiembre. Sean buenos, mejor sean malos, y tengan cuidado con los calores, hidrátense bien. Problemas a la vista y todo cambió. ¿Quieres mantenerlo atado?